corazón, mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Todos los sábados, de 10 y media a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Ellos venían desde lejos. Si hubieran conocido la lengua de la ciudad, habrían podido preguntar ¿quién hizo al hombre blanco? ¿De dónde salió la fuerza de los automóviles? ¿Cómo se sostienen los aviones? ¿Por qué los dioses nos negaron el acero? Pero no, no conocían la lengua de la ciudad. Hablaban el viejo idioma de los antepasados, que no habían sido pastores ni habían vivido en las alturas de la Sierra Nevada. Porque antes de los 4 siglos de persecución y de despojo, los abuelos de los abuelos de los abuelos habían trabajado las tierras fértiles, que los nietos de los nietos de los nietos no habían podido conocer ni siquiera de vista o de oídas. De modo que ahora ellos no podían hacer otro comentario que el que les nacía, en chispas burlonas de los ojos. Miraban esas manos pequeñitas de los hombres blancos, manos de lagartija, y pensaban, oh, esas manos no saben cazar. Y pensaban, solo pueden regalar regalos hechos por otros. Estaban parados en una esquina de la ciudad, el jefe, el cacique, y 3 de sus hombres. ¡Sin miedo! No lo sobresaltaba el vértigo del tráfico de las máquinas y los transeúntes. Ni temían que los edificios gigantes pudieran desprenderse de las nubes y derrumbárseles encima. Acariciaban con las yemas de los dedos sus collares de varias vueltas de dientes y semillas. Y no se dejaban impresionar por el estrépito de las avenidas. Sus corazones se compadecían de los millones de ciudadanos que les pasaban por encima y por debajo, por los costados, por delante y por detrás, sobre piernas, sobre ruedas, a todo vapor. ¿Qué sería de todos ustedes? Preguntaban lentamente sus corazones. Si nosotros no hiciéramos salir el sol todos los días. Comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Las chicas y el sol. Here comes the sun, little darling. Hello, good morning to the young people and the old people and all the people. Mari Mari, compuche, pichiquiche, pichique somos, pichique huentru. Buenos días. Buenos días a todas, a todos, a toditas, a toditos, a los chicos chicos, a los chicas chicas, a los grandes grandes, a los no tan grandes, a los no tan chicos, a las chicas grandes, a los grandes chicos, a todos, todos, todos, sin distinción ni de sexo, ni de idioma, ni de raza, ni de color de dientes, color de oreja, color de lo que sea. No, no, nosotros no te vamos a discriminar, nosotros, ¡ja! Nosotros, somos así, te juntamos ahí a The Beatles, The Beatles con Aquí Llega el Sol y después la chacarera, que se vengan los chicos. ¡Vamos, chacarera! ¡Vamos, chacarera! ¡Sí, las tres Marías! Tenemos a María Juana, a María Emilia y a María Sol. Ahí están las tres Marías que no te las vamos a regalar porque... La vida nos da todo, todo. ¿Cómo yo me voy a hacer el que regala, no? Como decía ese texto, Vagamundo y otros relatos, que te leímos al principio, ellos venían desde lejos. No lo escribió el profesor Jiménez, mucho menos yo, el mago eléctrico. Lo escribió Eduardo, el del Centro Cultural, Eduardo Galeano. ¡Qué lindo la imagen! Yo me representaba, ¿no? Al cacique, al jefe con sus guerreros. En el medio, pongámosle, de para no ir muy lejos, en el medio de Bariloche, ¿no? Si querés, vamos más lejos. Bolsón, Bolsón todavía, por suerte, no da para tanto, ¿no? Por arriba, por abajo, por los costados, por... ¿no? Ya está casi como un pueblo, ciudad, ciudad, pueblo, pueblo grande, ciudad chica, no sé, qué sé yo. Bueno, pero me imaginaba esa escena en Bariloche, en Buenos Aires, en Nueva York, ¿no? Y los tipos re manso y tranquilo porque sabían que ellos hacían salir el sol, ¿eh? Y ahí la enganchamos. Delirios, delirios, por supuesto, del profesor Jiménez, ahí en la producción de Sin Dirección Producciones Familiares. ¿Qué se le ocurrió así arrancar hoy, que ayer o anteayer, o no sé si hoy o mañana, o en estos días nomás, porque el tiempo es así, como decía Einstein, el tiempo es relativo, ahí está, el tiempo es relativo, porque imagínate, ahora tenemos una hora y media, que en realidad es la hora del recreo, ya ahí está la relatividad del tiempo totalmente expuesta. Así como la mentira, que desde ya te avisamos, ¿no? Porque después nos va a decir, mentiroso. Y yo te aviso, no es una hora, es una hora y media. Hasta las 12, acá en la 103.5. Bueno, volvemos a ordenarnos. Sí, tranquilo, profesor Jiménez, ahí. No se haga el loco, tranquilo. Ni galletitas, soy agua nada más. Acá el profesor Jiménez, terrible la producción. Bueno, ¿qué va a hacer? Sí, es lo que hay. Es lo que hay, y con el corazón. Caminos con corazón, como dice el amigo Lugone. Y nosotros seguimos ahí. Bueno, 45 años. Casi medio siglo se cumple, se cumplió, se cumplirá así en estas épocas. Del álbum blanco. El White Album. Álbum White Album de los Beatles. Así que ahí estaban ese tema y otro tanto tema. Después los Beatles fueron a la India. Hicieron todo un proceso de descubrimiento de la cannabis y de plantas y de meditación y de yoga y Yogananda, ahí vamos para 50 años, los Rolling Stones 60 años y están como, bueno, algunos dicen que como Drácula, ¿no? Le da la luz del sol, y, bueno, no importa. Bueno, así que de 10 años tenía el profesor Jiménez, no, 9. ¿Por qué se saca un año, profesor? Porque los 55 cumplen más. Bueno, ahí está. El profesor Jiménez, que escuchó los Beatles ahí de niño, y ahí está. ¿Qué le pasó? Más de grande, se fue con los hippies, tuvo un amor, también mucho más. Y ahora, ahí, Sin Dirección Producciones Familiares, se jubiló, bien ahí. La psicomotricista Mónica Orgueira. Jawel, que todavía no opera al sistema computadorístico. Satiel Licán, que tampoco viene a contar chiste. Nayara Munay, que ni se le ocurra pensar que nos va a visitar. Ya me dijo, ni ahí. Bueno, lo único que podemos decir, Juan Salvador, corresponsal en Francia. ¿Qué sé yo? Por la duda. Bueno, ¿y quién si no? En los controles, ya musicalización, milagro, busca en YouTube, abre la puerta, hoy con Vale juntos ahí. Bueno, Mario Acero Villanueva. Esa, y está con su saludo, ya tradicional. Podemos hablar de una tradición en el saludo de Jorge Mario Acero Villanueva, aquí en la hora del recreo. Bueno, y ya te dijimos, 103.5 Radio Goga, si vas en tu auto, si estás en tu hogar, si estás trotando, haciendo aeróbics, o estás armando el puesto ahí en la Plaza Pagana, porque esto te decimos por las dudas, ¿no? Que no estés en la 103.5 y estés por FM, escuchándonos, goga.fm. Ahí, escuchar ahora, right now, y tuk, ¿no? Y si querés, el archivo, porque te digo, 2 años y medio interrumpidos de este programa en el aire, gracias a la bondad de la gente que nos escucha, que algunitos y algunitas nos dicen, te saqué por la voz, vos sos el de la radio. Qué terrible eso, que te saquen por la voz, porque después, ¿no? Sos famoso, pero no tanto. Está bueno. Bueno, tendré que aprender a impostar la voz en mi vida común para que la gente no me pueda identificar. Bien, así que te decimos, la hora del recreo desde las 10:30 hasta las 12, acá Sin Dirección Producciones Familiares, Jorgito Acero Villanueva, te atiende el teléfono, también, sí, profesor Jiménez, ya lo estamos diciendo. No, era en el otro bloque, igual te lo decimos por si querés llamar ya. 44 55 800... 44 55 999, cachi mil. No llegamos al mil, así como llegamos al programa 100 hace poquito. Estamos en el 105 del programa, 103.5 del Dial FM. Bien, y nos escucha desde Los Repollos hasta El Pedregoso, acá en la comarca. Después, por internet, desde Tumbuctú, Shangri-La, vaya, Quebec, ¿por qué no? Quebec, Quebec, cuando me bec, ¿eh? Bueno, profesor Jiménez, usted me escribe unas cosas, a mí me da vergüenza, después que las leo me doy cuenta. Bueno, vamos a hacer lo que corresponde ante esta situación caótica, este recreo descontrolado. El sol llega, pero está medio nublado, te digo, ¿sí? Pero no hay tanto viento, está lindo para salir a pasear, siempre con la radio ahí a mano, o a oreja más que a mano, ¿eh? Te das una vuelta, la comarca te recibe, fin de semana largo, el último del año. Vamos con la soberanía nacional y popular. Y los que pueden, a vacacionar. Bien, bueno, música, entonces sí, para terminar con esta blablería. La brujita Tapita vivía en un tapón que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita Tapita vivía en un tapón, escobita y un enorme escobillón. La brujita hacía brujerías, abracadabra, pata de cabra, pum. La brujita Tapita quería navegar y en un corcho redondo se lanzó al alta mar. La brujita Tapita también quiso volar y se subió una flecha justito en la mitad. Abracadabra, pata de cabra, pum. Un día la brujita quiso desaparecer y mirándose al espejo dijo 1, 2 y 3. Mas cuando abrió los ojos no se vio, ¿saben por qué? Porque despistada se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías, abracadabra, pata de cabra, pum. Chicos y las chicas también, por supuesto. Volvemos a decir entonces 44 55 800 44 55 999. Vos podés llamar, o Bosa también podés llamar, decir lo que quieras, un cuento, una adivinanza, una canción, un saludo también. Quiero mandar un saludito y le mandamos ahí el saludito. También una denuncia si te pasó algo y vos querés que todo el mundo se entere, todo el mundo que escucha la radio, obviamente. Bueno, puedes hacerlo. Y si te animás y andás en skater, biker, a pata, a la delta, lo que sea, porque acá hay lugar para aterrizar con los ala deltas, en el Templo del Arte. Hay Ruta 40, la ruta mítica, que ahora es 40. Nosotros siempre fuimos 258. Después me enteré, me lo chimentó Lalum, que cambiaron el número de la Ruta 40 para que hubiera más territorio para la minería. Me dijeron eso. No sé. Después le vamos a preguntar a Lalun si es verdad. Si Lalun a veces también, ¿no? Ahí en el submundo de la Tierra, mientras va haciendo agujeritos, se pasan los chimentos y capaz que vino cualquiera. Pero en esta nueva valorización de lo que en realidad tiene un precio, no tiene valor, como es el oro, la plata. Lo que tiene valor es el agua. Eso tiene valor. Atenti, tengamos cuidado, no sea cosa que la terminemos de corromper al agua, ¿no es cierto? Después no nos sirva ni para tomar ni para regar, que es lo importante. Bueno, ahí está. Entonces, ruta 40, sí, profesor Jiménez. Ruta 40 y subida o bajada del Márquez o del Márquez. Bien. Uno de los tres programas de la programación de Goga que está volviendo. ¿Quieren hablar por teléfono? Y por supuesto, ¿y cómo le vamos a decir que no si recién estuvimos diciendo que podían hablar? Hola, buen día. Tenía una pregunta para ustedes. ¿Cómo dice? Porque me... Una adivinanza para ustedes. Perdón. Primero, en mi pago decimos buen día. Bueno, buen día. Ahora decimos cómo... Yo soy el mago eléctrico, vos ya me conocés porque me identifiqué. ¿Y vos quién sos que no te conozco? Kimani. ¿Quién? Yo me conocés. Estaba en la radio. A ver, decime una referencia tuya. ¿Sos alto, bajo, morocho, rubio, grueso, delgado? Morocho. Morocho, bueno, ¿qué más? ¿Qué otros datos? Estoy buscando acá en la computadora porque te tenemos registrado. Bueno, también tengo ojos verdes, medios verdes. Ajá, están madurando los ojos. Sí. Bien, bueno, ¿qué más? ¿Sos de acá o sos de allá? Soy de los dos lugares. Muy bien. Bueno, ¿y qué te gusta? Si tuvieras que elegir, ¿acá o Bariloche? A veces hay que elegir, dijo la presidenta. Y me gustan los dos lugares. No podés quedar bien con el dios y con el diablo, con Bolsón y Bariloche. Uno, ya, a partir de ahora 30 segundos o explota el teléfono en tu oído. La verdad que... 20. 15. 10. Ya me acostumbré más a estar en Bariloche. Bueno, ahí está, listo. Un viernes por medio. Está bien. Cumplió, no le explotó el teléfono en el oído. Y ahora sí, decinos la adivinanza, por favor. Bueno, esa adivinanza es... Soy como una montaña al revés. Sí. ¿Eso es todo? ¿Sí? Una montaña al revés. Y, sí. ¿Y ese tamaño, el tamaño de una montaña o es otro tamaño más minúsculo? Es como una montaña... Al revés. Como que sube... Sí. Y es media redondita y después baja. Sube media redondita. Yo iba a decir una teta, pero no sé. No. Soy como una montaña al revés, pero en realidad es... Como que son letras del abecedario. Bien. Ahí está la pista. No, pues yo iba a decir después, dije, un embudo. Bueno, qué sé yo, un cono de lado al revés, un bonete al revés, ¿no? Pero ahí está mejor, una letra que es como una montaña al revés. Sí, pero una montaña así como que sube, sí, en media circular y después baja. Sube, y todo lo que sube baja además. Sí. Bien. Y no sé, la Z no. No. Es una letra. Por eso, y bueno, la Z no. No. ¿La B larga? No. ¿La B corta? No. ¿La B ni larga ni corta? No. Tampoco. Y bueno, yo me rindo. A ver, Jorge Mario, ¿alguna idea para...? No, bocinita. ¡Guaná! No, también, Jorge Mario dice que no. Nos rendimos los dos. ¿Les digo? Y sí, porque, viste, si no después nos va a quedar la intriga y eso es malo. Bueno, esa la respuesta es la U. La letra U. Justo no lo subo. Sube y es media circular y después baja. Totalmente. ¿Al revés? Sí, al revés. Y bueno, pero lo que pasa es que a mí me dijeron que en el reino del revés vuela el pájaro. No, vuela el pájaro, no, vuela el pez. Bueno, amigo, que disfrute su estadía acá y allá. Bueno. Y cuando quiera, véngase en vivo y hacemos un bloque entero de adivinanzas, chistes, anécdotas, charlas. Antes. ¿Cómo? Yo sabía hecho una adivinanza antes. Sí, sí, más vale. Pero bueno, venite acá, anímate. Bueno. Dale, dale, si acá... Pero eso sí, avisanos, así vemos si el profesor Jiménez se le cae una media luna, un bizcochito, algo. Y me llamo Kimani. Kimán. Kimen. Kimani, con la I. Kimani. Me suena así como a... Kimani Marley. Kimani Marley. Es un cantante. Ahí, yo lo conozco a Bob Marley. Y Kimani será un pariente de él, supongo. No, bueno, es no. Es el hijo de Bob Marley. Ah, ahí estaba. Bueno, yo la verdad que como soy medio así, no me encanta andar ahí en el chusmerío, la esposa, los hijos, las noticias de la farándula, no sabía que estaba Kimani. Bueno, y usted digamos, ya, de esto de chusma, ¿no? No tenés, porque ¿también cantás reggae? Reggaetón no, me gusta más el metal. El metal, bien. Bueno, ¿y te animás a venirte o en otro momento nos llamás así por radio y te cantás una canción? Una de Rata Blanca, de Hermética. Tengo Rata Blanca y Mago de Oz. Bueno, dale. Lo dejamos para la próxima. ¿Te animás, Kimani? Sí, capaz que hoy voy, No, me estás jodiendo. ¿En serio? Pero no tenemos nada, tenemos agua nada más. Me da vergüenza recibirte a mí, porque el profesor Jiménez ni se le mueve un pelo, encima que está pelado. No, bueno, pero venite. Pueden venir cuantos quieran que serán tratados bien. Dale. ¿Estás cerca vos acá de la Ruta 40 y la subida o bajada del Márquez? De Radio Goga. De Radio Goga, el templo del arte, con chapa arriba y con chapa abajo. Sí, estoy a 100 metros para arriba. ¡Ah, venite, dale! Che, ¿y no tendrás ahí unas tortas? No, voy, en un rato. No, bueno, hasta las 12 menos 20 tenés tiempo, así dedicamos... Escuchame una cosa, y de paso por ahí a la mamá, la abuela, la tía, el tío, el vecino, pedile si no tiene un pan duro o algo para... porque el profesor Jiménez no nos trae comida. Dale. Me dan una pizza. ¿Una pizza? Bueno, dale, y nosotros ponemos la birra. Mira, mi papá pide una pizza siempre. ¿Cuándo vamos a Goga? Es un grosso tu papá. Bueno, venite con tu papá entonces también. Sí. Si puede, si quiere, qué sé yo. Che, Kimani, dale, entonces te esperamos. Vamos a poner un tema musical porque ya estamos cerca de la pauta publicitaria. Y me encantó tu adivinanza, estaba re cool. Bueno, de nada. Bueno. Tengo más, muchas más. Bueno, entonces venite y hacemos así como una batería de adivinanzas. Así un contrapunto. Yo tengo un libro de adivinanzas, te digo una, vos me decís una. Dale. Chao. Chao. Qué impresionante, me encantó. Vamos, Kimani, que ya en cualquier momento viene para acá. Vamos a hacer una payada, sería, ¿no? Un contrapunto de adivinanza en vivo acá por Radio Goga. Y bueno, todo lo que teníamos programado, por suerte, lo postergamos. Y habrá publicidad, claro, pero no te vayas porque hay más Hora del Recreo. Mientras tanto, tenemos la música del mundo sonando. Cada tema lo escogemos cuidadosamente y lo hacemos sonar en la comarca. Radio Goga está volviendo. Está volviendo. Volvió Goga y también vuelve la Hora del Recreo. Todos los sábados de 10:30 a 12 en la 103.5 Radio Goga. Domingos de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca. Toda infancia tiene historia, toda historia tiene infancia. Un programa con grandes historias, entrevistas y la mejor selección musical. Memorias de la Comarca. Conducen Jorge Sánchez, Raúl Blanco. Memorias de la Comarca. Domingos de 10 a 12 por Radio Goga. El espíritu de ayer. Que vive aquel. comienza Espacio Publicitario. Alejandro Eguea, diseñador industrial, presenta su imprenta digital, Aegráficas Bariloche. Visita su página www.aegráficas.com.ar. En Facebook, Aegráfica. ¿Necesitas un diseño gráfico? Llama al 154-63-2104. Gran promo para bolsoneros en volantes a color. Alejandro Eguea, diseñador industrial. Balú Sky, O'Neill, Creal, Circa, Box, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Balú Sky, un local con toda la onda. Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balú Sky. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva financia a aquellas empresas que quieran contratar profesionales con grado de doctor en el sector productivo de bienes y servicios. La empresa seleccionada recibirá un subsidio de hasta 280 mil pesos en orden decreciente y durante 3 años para aplicar al costo laboral de los profesionales. Este instrumento de financiación contribuye a generar empleo genuino mediante la incorporación de conocimiento a las empresas. Mediante esta herramienta ya sumamos 50 doctores a empresas privadas, trasladando el conocimiento del laboratorio al sector productivo. Más información en www.agencia.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Saturno, Júpiter, Marte, Venus. Si cada vez que vas al dentista terminás viendo las estrellas, probá con Carlos Borrajo. Doctor Carlos Borrajo, odontólogo, especialista en prótesis, odontología en general, implantes, financiación, odontología a tu alcance. Doctor Carlos Borrajo, acércate a 25 de mayo 3029, esquina Escuénaga, El Bolsón. Bolsón, visítanos en Güemes 328 o llamanos al 0294 15 43 75 914. Para más información, comayadelgace.com. ¡Terminó Espacio Publicitario! Todos los días hay un momento para tomarse un recreo. Es con la hora del recreo. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! Si me siento triste... Si me siento triste, pongo la hora del recreo, me la recreo, me recreo, y entonces cuando uno se recrea y se la recree, puede hacer cualquier cosa. Me encantó Kimani. Yo creo que prácticamente vamos a ver si el profesor Jiménez lo puede contratar, porque le daría una inyección fresca a este programa, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos la cortinita que ha preparado nuestro querido Jorge Mario para anunciarnos que viene la sección de qué va a ser. ¡Que vivan los cuentos! ¿Serán chistes? ¡Que vivan los cuentos! ¿Serán canciones? ¡Que vivan los cuentos! ¿Serán adivinanzas? ¡No, son cuentos! ¡Un buen cuento a la mañana! Si todavía estás haciendo fiaca ahí en las pilchas, ¿no es cierto? Bueno, decirle, mamá, papá, tráeme una torta frita y llévame otra para Boba. No. Y prepárate que te vamos a... Ya nomás te vamos a servir unas migas de cuento, Y realmente estamos re animal print. Digo que ahora está de moda el animal print. Por suerte que no es de cazar animales, ¿no? Cada vez menos... Algunos siguen cazando porque piensan que el ser humano, porque se evolucionó, se puso en dos patas, desarrolló el cerebro, tiene derecho a matar, a hacer lo que quiere con todos los otros seres vivos, ¿no? Bueno, así que nosotros estamos... Hoy tenemos un día animal. De Margarita Mainé. A Martín... Seguro que igual que a Kimani, Le gustan mucho los animales. En su cuarto tiene cocodrilos, jirafas, gatos y osos para jugar. Y la biblioteca está llena de libros de animales que Martín mira antes de dormir. Hoy Martín no tiene ganas de levantarse. ¡Apúrate, Martín!, le dice su mamá, pero él ni quiere sacar un piecito afuera de la cama. Gruñe enojado, mientras la mamá le pone la ropa y le dice que, bueno, si es un perrito, lo va a llevar a la veterinaria. Ladra Martín en cuatro patas. No quiere abrigarse. Y afuera llueve. En la vereda, Martín es un sapo. Sí, un sapo que salta de charco en charco. Su mamá, que está mirando el reloj porque llega tarde al trabajo, no se da cuenta de que en su mano ahora lleva la húmeda pata de un sapo. ¡Ay, Martín, estás pegajoso! ¡Comiste caramelos! Y no escucha el crac, crac, porque justo pasa un camión que hace mucho ruido. Cuando llegan al jardín, ya no llueve. Martín le da un abrazote a su mamá y saluda a la maestra. Hola, señor. En el patio, los chicos juegan a correr. Y Martín ahora es un leopardo que corre rapidísimo. ¡Señor, señor! ¡Martín es un leopardo y siempre nos gana!, le dice un nene a la maestra. Y ella se ríe, pero no ve al leopardo porque pasa demasiado rápido. Los chicos corren y se escapan de Martín Leopardo. ¡Bueno, a la sala, a la sala! Y Martín es otra vez Martín. En la canasta del desayuno, Martín descubre sus galletitas preferidas. Y los compañeros se quejan, porque él salta de mesa en mesa guardando galletitas en el bolsillo que tiene en la panza. ¡Ay, Martín es un canguro! ¡Martín es un canguro!, dice una nena, pero la maestra que está sirviendo el té no puede mirar. Cuando sale del jardín, lo está esperando su papá. Y juntos se van a la plaza. Apenas llegan a los juegos, Martín se sube a las trepadoras. Pero es un mono que se balancea de aquí para allá, de allá para aquí. Martín, no te subas tan arriba, le dice el papá, que se está limpiando los anteojos. Y entonces no ve que Martín no es Martín. Es un monito que salta y salta y hace piruetas en los trepadores. Bueno, bueno, ya nos vamos, dice el papá. Y Martín ruge un no quiero. ¿Ruge? Sí, ruge, porque ahora Martín es un león que está furioso mientras el papá tironea de su pata peluda. ¡Oh! ¡Qué bueno, Martín, que te trajiste los guantes porque hace mucho frío!, le dice el papá, que está atento al tránsito mientras van cruzando la calle. ¡Oh, qué barbaridad, qué barbaridad!, exclama un hombre señalando al león Martín, que ruge y ruge y ruge y no para de rugir. Ya en la casa, la mamá de Martín abre la puerta. Pero no se asusta, porque Martín es un nene otra vez. Pero solo por un ratito, porque ella lo sienta a upa, empieza a hacerle mimos, cosquillitas. Y Martín entonces es un gatito que ronronea y ronronea con cada caricia de su mamá. Mientras se baña Martín, es un delfín que no toca el violín, pero salta en la bañera. ¡Ay, ¡Ay, Martín, Martín, no mojes todo! ¡Ay! Grita la mamá y se da vuelta, justo cuando Martín vuelve a ser Martín. ¡Ay, por un momento me pareció que había un delfín en la bañera! Durante la cena, Martín tiene tanto hambre que come sin parar. En realidad parece un chancho. ¡Ah! ¡No hagas ruido al comer!, le dice el papá. Pero cuando Martín quiere explicarle que él no es un nene, que es un chancho, solo puede hacer ¡aink, aink! Y el papá lo reta porque no obedece y se cree que está haciéndose el chistoso. Martín sigue comiendo como un chancho hasta que termina su postre. Y bueno, Martín tiene que lavarse los dientes antes de irse a la cama. Con el cepillo listo, abre la boca y en el espejo ve un terrible cocodrilo que se cepilla sus enormes dientes. ¡Ay, terminaste!, le pregunta su mamá. Y Martín ya no es un cocodrilo, es solamente un nene con pijama. Bueno, bueno, ya es hora de dormir. Vamos a leer uno de tus libros de animales, Martín. ¿Más animales? No, papá, no. Basta de animales. Hoy quiero que me leas un libro de aviones. Sí, de aviones. Y después de leer, el papá de Martín le da un beso y le dice muy bajito que lo quiere mucho. Su mamá después lo abraza fuerte y le dice muy bajito que lo quiere mucho. Martín se queda solo y los ojos se le cierran y se le abren. Se le cierran, se le abren, se le cierran. Y Martín duerme sin enterarse de que ahora es un oso peludo y pequeño, que sueña que es un niño. perdió todas sus plumas en una sangrienta encrucijada de plumas. La calandria fue atrapada por la serpiente, los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción, las hormigas bailoteaban sobre las iguanas, el caimán se comió al pajarito, quien le limpiaba los dientes con su pitito. ¡Ay, qué bien es esta! Pasó entonces el padrino, nuestro padrino León Gieco, con el tema de los mosquitos. Este, la verdad que era así, los animales estaban terribles, terribles. Era como una época bastante terrible en nuestro país cuando hizo la canción León, ¿no? Era la época de la dictadura cívico-militar, así que imagínense, ¿no?, la metáfora. Pero bueno, hablando de animales, hablando de niños que también se transforman en animalitos del señor, aquí llega con esta hermosa cortina de un amigo como Albertito Ledo, nuestra, podríamos decir, representante de los pequeños, de los humildes, de la tierra, la lombriz. Buenos días, Jorge Mario. Buenos días, Mago Eléctrico. Buenos días, profesor. Buenos días, Kimani. Me encantó tu adivinanza, me encantó tu alegría. Así que aquí estamos, dispuesta a traer el mensaje de la Tierra. Bueno, lo único que te voy a pedir yo, Lalo, un poco, las últimas veces, digamos, desde que volvimos, nos revolvimos el programa 100, venís medio de bajón, viste, que es verdad, ¿no? También, a veces uno mira alrededor, un bajón, pero bueno, hay que recreársela. Recreemos algo, Lalo. Bueno, una cosa muy buena para recrear y recreer es la huerta, porque en dos generaciones nada más, centenares de miles de compatriotas pasaron de tener un gallinerito, una huertita, a ver pollos vivos solo en dibujitos, o comprar tomates que los producen a 1000 kilómetros de distancia. Sobre los gallineros, pobrecita la gallina, los pollitos. Avanzó un ejército combinado formado por la industria, cada vez más concentrada y con una mal definida y aplicada vocación de funcionarios reglamentaristas que dicen que no puede haber caca de gallina en el fondo de una casa, ¿eh? Y por la calle está llena de caca de perro, nadie dice nada. Y sobre las huertas, a su vez, hubo así como una moda de valorar, cuidar el físico haciendo ejercicio. Box jumping, step, gimnasia aeróbica. Participar en maratones corriendo así como locos, como locas por las calles. Eso sí, pero tomar una asada y preparar un surquito de lechuga, una melga de zanahoria, ¿eh? ¿Eso qué? Es inferior. La proporción de producción casera de frutas y hortalizas ha ido en constante retroceso. Hoy es inimaginable ver aquí huertas en las plazas. Ni qué decir de las huertas comunitarias en las afueras de la ciudad. O más simple, en la propia casa. Sí, la verdad, Lalo, que yo, no, el profesor Jiménez tiene anécdotas así de la zona del Coihue, que toda la gente vivía en el Coihue, tantos lugares rurales, el Mallín, en tantas lugares que la gente hace, no hace ni dos generaciones, vivía de lo que producía. Se iba, a la huerta, toqui, acelguita, zanahoria, remolacha, la papa, el tomate, arveja, haba, lechuga, de todo. Después le carneaban ahí un, ¿no? Porque comía carne la gente, come todavía, pero ahora la come congelada, la traen, vaya a saber de dónde. Sí. Como principio básico de recuperación de una relación positiva con nuestra madre tierra, con nuestra Pachamama, con nuestra Ñuque Mapu, cada ciudad debiera tener un cinturón de huertas que aporte la fruta y la verdura de estación que allí se consume. Sin abandonar, por supuesto, la ilusión de las huertas colectivas, con cada uno de nosotros a cargo de su propio pedacito de suelo. Pero no intentamos alcanzar utopías por decreto, sino paso a paso se viene el huertazo. Tienes razón, Lalo. No, porque después dicen, bueno, hay que hacerlo por decreto, por el gobierno. No, cada uno de nosotros. La distancia más larga se recorre dando el primer paso. Decía el amigo Oscar Levé, que se pasó la vida, y se la pasa por suerte todavía, poniendo arbolitos por todos lados, haciendo arbolitos bebés. Ya lo vamos a llamar un día para que nos cuenten los arbolitos bebés, Lalo. Sí, por suerte, mucha gente se dan cuenta que hay que volver a recuperar las costumbres de la alimentación sana, del cuidado de los bosques, porque si no, ¿qué van a hacer cuando todo esté contaminado? ¿Van a comerse los billetes? ¿Eh? Bueno, sí, qué pregunta. ¿Qué sabor tiene el billete? ¿El de 5, el de 10? El de ciencia es el de roca, yo no lo como porque me va a indigestar, Lalo, te digo así. Después, bueno, hay otros también, que mamma mía, ¿no? ¿Cómo llegan a los billetes? Habría que hacer por ahí un, ¿cómo se llama esto? Un plebiscito popular, ¿no? Entonces usted pone billete de 100, de 50, de 20, de 10, de 5... De 2, todavía hay de 2, ahí está. Entonces usted dice, bueno, en el de 100 yo pongo, por ejemplo, a San Martín, qué sé yo. En el de 50, Maradona, ¿no? Porque Maradona tiene que estar en un billete. Después, bueno, pues seguimos discutiendo cada uno con sus ideas. Evita, por supuesto, ¿quién más, Jorgito? ¿Quién pondríamos en un billete? No, mate. Bueno, se lo dejo para que piense, porque tenemos que participar y opinar, ¿eh? Mientras tanto hay que hacer la huerta, dijo Lalo. Sí, lo ideal sería que la sociedad vuelva a trocar. Así no hay billetes, no hay precios, sino hay valor. Bueno, Lalo, un valor es el que tenés vos, que te venís así reptando por el costado de la ruta 40. No sé cómo hacer, la verdad, para que no te aplasten ni nada de eso. Bueno, siempre tratamos de ir por la derecha, hacemos señas, tenemos una baliza, tenemos un cinturón que nos refleja la luz. Así que agradezco a los amigos de Alternatura, de donde sacamos esta hermosa nota de las huertas, para que no llegue un momento en que digamos, no me acuerdo cómo era una huerta. Así que separen los residuos, hagan compost, no se hagan rosca, la Pachamama, la Ñuque Mapu, le va a estar muy agradecida por volverle lo que ella misma le dio. Bueno, ahí está. Tenemos unos ruidos acá que no sé si son producto de los cables. ¿Puede ser? Puede ser, claro que sí. ¿Y la gente escucha también? No. Bien, me vuelvo yo solo, loco. Ahí está. Bueno, no importa, yo soy locutor de oficio, así que estoy re locu. Bien, ahí se fue. Se fue el álbum, hoy más suave, más tranqui, ¿no? Ya está empezando a moverse, ya. Por suerte en la comarca mucha gente hace huerta, ¿eh? Gente antigua, paisana, que le fue enseñando, los que algunos que vinieron de afuera aprendieron, otros que van llegando también, por suerte, toman la posta, otros no. Otros piden semáforo, asfalto, loteo, minería, que cada uno pide lo que le parece que es bueno. Vamos a suponer, algunos no, algunos piden porque ven que hay un negocio. Bien, pero nosotros como Lalum, un primer paso, recorremos una distancia muy larga y un temita musical también nos viene bien, ¿sí? ¿Cómo no? Las flores. Flores de muchos colores, las flores. De muchos colores al son de tambores, con sus sonrisas tan lindas, qué linda es la variedad, con el amor como guía y sin temor a pensar, a una esperanza que un día nadie dude que está solo una raza. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Sí, yo quiero crecer antes que sentar cabeza, como decía Joan Manuel de Rap. Bien, ahí estaba, Margarita Fleita con las flores. Qué lindo, porque ahora está pintando mucho colorido, muchas flores. Por favor, no pisen las flores, como dijo el filósofo Ortega. Así que, después de marzo, más flores, bien lindas las flores. Siempre nos encantan las flores, somos re floridos, re floreadores, re floristas, re floreros, porque estamos en la hora del recreo. Bueno, te hice una rima así improvisada y todo. Bueno, nos estamos preparando, porque si llega Kimani, que avisó que venía acá con así una lista de adivinanzas, Vamos a tratar de sostener ahí un... No digo igual a igual, porque yo veo que Kimani campeón de acá a Japón. Así que, de todas maneras, nosotros humildemente alguna adivinanza seguramente vamos a poder sacar de la galera, de la gorra, porque estamos de la gorra, sí señor. Jorge Mario Villanueva tiene gorra, el locutor, yo, Mago Eléctrico, tengo gorra, el profesor Jiménez tiene gorra, todos están de la gorra. Yo quiero tener un amor. Ahí está, y ahí te vamos a tirar una bomba de amor, una bomba de paz, cariño, abrazo, como hacía la mamá de Martín y el papá. Hay que decirle a los niños y a las niñas que los queremos, porque ellos por ahí piensan que si no se lo decimos, a lo mejor su cabecita se imagina que no. Así que mucho abrazo, mucho cariño, nada, te estoy mirando, nada de tirar orejas, nada de coscorroncito así por arriba de la cabecita, nada de pellizquito, nada, solo cosas lindas, ¿eh? ¿Por qué? ¡Porque estamos vivos! A jugar, a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. Bueno, mira, la mejor noticia que podemos decirte hoy y cada mañana es la de que aún continuamos con vida. Sin embargo, lo más probable, a lo mejor me equivoco, pero lo más probable es que esta mañana vos o vosa hayas abierto los ojos, te hayas levantado, a lo mejor así, rápidamente, y aunque te hayas dado cuenta de todo, de todo lo que había alrededor tuyo, no te diste cuenta, que aún estabas vivo o viva. ¿Cuál es la diferencia entre vivir inconsciente de que se disfruta de estar vivo y vivir consciente de estar gozando del privilegio de estar vivo? La diferencia, indiscutiblemente, es que sin estar consciente de estar vivo, no se valora la vida. Es como algo así, común, de todos los días. En cambio, estando consciente se agradece. Primero que nada, a la energía, al amor, a Dios, a quien vos quieras, a la vida, le agradeces. La gracia de estar vivo. Y entonces, al agradecer, se valoran cada uno de los instantes en que uno permanece con vida. Asegurar, de acuerdo al dicho popular, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, resulta demasiado fatalista. No, nosotros somos optimistas. Hay personas que en este mundo sí saben lo que tienen, que es la vida, y disfruten de ella compartiéndola con las de los demás. Vos, vosa, podés ser una de estas personas. No caigas en el error de no saber lo que tenés hasta que lo perdiste. Resistite a formar parte de ese nadie que nunca supo que tenía vida y por lo tanto nunca supo valorarla. Pensá, ¿cuál sería tu reacción si una persona que hubiera muerto y de repente, milagrosamente, se le otorga vida de nuevo? Vos, o vosa, no tuviste que morir ayer para estar vivo hoy. Sin embargo, este regalo te fue otorgado nuevamente y no deja de ser el más maravilloso regalo que hay. Ahí está, a compartir. Yo te compartí esto que lo escribió la Madre Teresa de Calcuta. No lo va a escribir el profesor Jiménez, menos yo. No sé, Jorgito Mario Acero Villanueva, sus condiciones de escritor. Vaya unos... No, dice Jorgito, él con la bocinita. Bien, y con la música, y con el teléfono. 4455-844-55999. Hoy llamó Kimani y nos dijo una adivinanza espectacular. No sé si está en camino, no sé si está viniendo, no sé si está en su casa. Y si no quiere venir y quiere llamar de vuelta, al otro teléfono le vamos a avisar, al 4455... 800. Cuando una persona es fashion, su móvil suena así. Bueno, nosotros no somos fashion, así que nuestro celular suena con un rock and roll que te mata. El celular no te lo di. 0294-154-834807, ¿no? Ese, ahí lo tiene la producción y querés mandar un mensajito, algo, no sé, lo que sea, también lo podés hacer. También tenemos Facebook, la hora del recreo, y ahí Por ahora está re así, como cuando nos fuimos. Dice, nos vamos, volvemos y no pusimos más nada porque estamos haciendo vueltas. Nosotros le hacemos caso a la lumbriz, ¿eh? Atenti piache, sí, sí, sí. El profesor Jiménez tiene unos dolores de cintura después terrible. Yo lo ayudo un poquito como mago. Voy reventando así semillas para todos lados. Como bombas, como esa que dijo, ¡bomba! Nosotros le tiramos semillas porque no queremos balas. Ya está demostrado, la bala no sirve para nada. Va, sirve para matar, que para lo que la inventaron. Pero nosotros tiramos semillas, ahí está. No vamos a decir balas de vida, porque es como una cosa que se contradice. La bala no puede tener nunca vida. Es como los yanquis, ¿no? Que te invaden el país, te bombardean para defenderte. Vaya uno a saber de qué. Porque cuando nos tenían que defender de otras cosas, no nos defendieron. Ni nos van a defender tampoco. Bueno, ahí está. Bien, ya te dije, sí, profesor Jiménez, el fragmento que leímos, Estar Vivos, de la Madre Teresa de Calcuta, que creo que ya está beatificada y todo. No, me avisa producción que se está acercando Kimani al estudio mayor de Radio Goga. Preparemos los aplausos, preparemos todo lo que tenemos, sí, para recibir a nuestro querido. Ahí está, y se sacó los lentes. Ahora sí sacamos la ficha, porque no somos policías. Usted, Kimani, ahora vamos a charlar frente a frente. ¿Qué le parece? Y le aviso a Kimani, le aviso a todos los amigos, amigas, amiguitas, amiguitos, amigotes, amigotas. Última porción de la hora del recreo. A full con Kimani. No. Eso trajo Kimani. Y la producción ahí. ¿Usted quiere publicitar en Radio Goga? Hágalo que viene bien ahí, está el papá de Kimani que también se encarga de eso, después si quiere te damos teléfonos, mails, así, también de incógnito, como el profesor Jiménez. Bien, y nos vamos a comer unos churros del churro loco, lo voy a decir así, impresionante Kimani, impresionante su papá, y bueno, un tema musical así Kimani se va a instalar. Y lo que iba a decir, Kimani, atenti, no pises que están por ahí el piojo y la pioja que van a hacer con vos el duelo de adivinanzas. ¡Música, Jorgito! Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste remedio al desarraigo de mi antigua rebeldía y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños quietitos. Esos eran los de antes, los niños quietitos, calladitos, ahora son piojos delirantes. Y ahora está con nosotros, acá, compartiendo un churro. Si me escuchás con la boca llena, es porque el churro loco está apoyando esta producción de La Hora del Recreo. Y si venís como Kimani, si venís como Kimani, te ligás un churro. Bueno, buen día, Kimani. Cumpliste tu promesa y estás acá. Bueno, Kimani está todavía ahí masticando el churro. Mastique tranquilo. Bueno, lo que no me deja muy tranquilo es la presencia, junto con Kimani, del Piojo y la Pioja. Pero, ¿qué va a ser? ¡Sí, nada, tranquilo, Mago Eléctrico! Vos estás tratando ya de generar un cierto malestar entre Kimani y nosotros. ¡Sí, qué te pasa, Mago Eléctrico! Nosotros con Kimani re buena onda. Vamos a compartir lo que sabemos de adivinanza, trabalenguas, colmos y cuentos y chistes y chascarrillos. ¿No es cierto, Kimani? Sí. Bueno, no, yo no quiero hacer ninguna cosa, nada más se me ocurrió que Kimani podía reemplazarlos a ustedes en este tema de las... No, ¿por qué se pone así, Piojo? No se empieza a poner violento, a saltar como loco arriba de la mesa, porque esto es una idea. Lo vamos a charlar con Ralo, lo vamos a charlar con Tavo, lo vamos a charlar con Valeria, lo vamos a charlar con todo. Se ofendió el Piojo. No, bueno, pare, Piojo, pare. Pare. ¿Qué? Mira, Mago Eléctrico, fue terrible. Lo que vos hiciste no tiene perdón de nadie, ni de Dios, ni de la Virgen, ni de la Madre Teresa de Calcuta, ni de San Francisco de Asís, ni de nadie. ¿Cómo le vas a decir eso a un ser tan sensible como mi Piojito? Bueno, vamos a tratar de... La Pioja le está tratando ahí de consolar, podríamos decir, al Piojo. Así que vamos a charlar con Kimani un ratito. Tenemos tiempo. Kimani, contanos ahora sí algo más de tu vida que nos quieras contar. Ah, una cosa más que quería contar es que soy bueno en básquet. Mira, yo mientras tanto, si todo el mundo se da cuenta, me estoy comiendo un churro. Así que dale, contá, en básquet, ¿qué más te gusta? Me gusta hacer educación física. Bien. Me gusta hacer deportes. Bien. Me gusta andar en bicicleta. Estudiar no te escucho. En matemáticas, social, para atrás, eso para atrás. No, eso está, también me gusta. Ah, bien, es un hombre, un niño completo. Me gusta la lengua, me gusta. Me gusta la matemática. Mira, yo tenía un amigo que le gustaba la lengua para tomar helado. Sí, en eso era buenísimo. Después tenía que escribir, tenía errores de ortografía, terrible. Bueno, no importa. ¿Cuántos años tenés, Kimani? Tengo casi 8. Bien, casi 8. Es como este programa que tiene 2 años y medio interrumpidos. Y tengo como 7, pero igual... Varios meses. Más o menos para cumplir 8. ¿Y cuándo cumplís año? Ahí ya sabemos cuánto te falta. El 19 de enero. ¡Ah, está re cerca! Estamos en noviembre, a diciembre, a enero, 2 meses. Uh-huh. Así que podemos decir que tenés 10 meses pasados de tus años. Uh-huh. Bueno, ¿hincha de algún club en especial? ¿Te gusta el fútbol? ¿No? ¿Más o menos? Sí, el fútbol sí. Bien. Juego. ¿Y de qué? El badminton también me gusta. ¿El qué? El badminton. ¿Badminton y Robin? No. El bádminton para jugar así con una raqueta. Ah. Y la pelotita que, así. Que tiene como unas plumitas. ¿Es esa la? Sí. Oh. Y le pegas y sale un fum, pim, pim. Rebota. Está buenísimo. No rebota, solo así. Solo hace pim, pim. Pim. Pim. ¿Te gustaría hacer pelota de bádminton para hacer pim? A vos. En alguna otra encarnación, si la hubiere. Sí, sí, pero consciente de que vas rebotando. ¡Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim! En realidad no rebota tanto, solo hace. Ah, entonces no es muy divertido. ¿Dónde queda ahí? ¿Dónde pica? No, porque le pegas y el otro también tiene una raqueta y le sí, pega. Sí, y tiene que pegarle. Claro, yo nunca jugué al bádminton, así que mucho no conozco de bádminton. Mira, ahí viene otro amigo, el Pato Vero. Bueno, ¿de qué cuadro? Estábamos en eso. ¿El fútbol de qué cuadro? ¿O no? ¿No hay alguna simpatía especial? Creo que soy de Argentina. Bien, bien. Y bueno, hay que creer que uno es de Argentina, pero también hay que ser de la galaxia. ¿No? ¿Qué es lo que vos más te preocupa así como niño del planeta? De este lugar donde te toca vivir, entre Bolsón y Bariloche. ¿Qué es lo que más te preocupa cuando vos te pones a pensar? Bien. Lo que no me gusta ahí está. Bueno. Lo que no me gusta es que siempre tengo que estar ir y venir. Bueno, ese es uno de los temas de los hijos de padres que viven en distintos lugares. Pero bueno, todo se puede sobrellevar y después capaz que hasta le encontrás algo divertido, ¿no? Te vas leyendo, escuchas música, escribís. ¿Te gusta escribir? Sí, me encanta. ¿Has hecho cuentos? Sí. Sí. ¿Alguno que te acuerdes que te gustó y dijiste, wow, mirá qué cuento que escribí y se los leíste a tus amigos, a la maestra, a papá, a mamá? En realidad era una tarea que había que hacer y yo lo hice, pero no me acuerdo. Pero lo hiciste con gusto, ¿no? Así como diciendo, me dieron esta tarea, tengo que escribir, qué bajón. Solo vi la tarea, yupi, una vez que puedo escribir un cuento, ¿viste? Y entonces me puse a escribir como 20 renglones. Claro, porque estabas haciendo algo que te gustaba, entonces la tarea ya no era tarea, ¿no? O era más divertida, porque igual había que hacerla. Bueno, y te voy a hacer la típica pregunta que el profesor Jiménez le encanta que le haga a los niños. Cuando seas grande... ¿Qué voy a hacer? Además de grande, vas a ser grande. Además, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Sí. Voy a ser inventor... Para ajá. Inventar cosas, ¿viste? Sí. Y mozo. Mozo de restaurante, así, de comida, no, llevar en bebidas. Realidad, mozo no voy a ser, cocinero. Bueno, pero podés salir de la cocina y llevas el plato, y ahí sos cocinero y mozo. Sí, pero también lo que me gusta, también, porque siempre en Bariloche, sí. Cuando me levanto, abrís los ojos. No. Y te hago una pregunta, perdóname, porque yo soy así de interrumpir. Viste que estuvimos leyendo, bueno, viste, no, escuchaste, capaz que estuvimos leyendo, de que cuando uno se despierta, tiene que darse cuenta que está vivo. Porque uno se despierta y empieza a vivir, ¿no? Se levanta, lava los dientes, toma el desayuno, va a la escuela, y no dice, uy, me desperté y estoy vivo. Vos hacés así cada mañana de decir, estoy vivo, comprobar, sí. Digo eso, pero en la mente. En la mente, claro. Claro. Bien, bueno, buenísimo, pues es la mejor manera de empezar el día. Y siempre me gusta cocinarle a mi mamá cuando me levanto. Sí, qué suerte. Le hago unos mates, le pongo así todo, una florcita en la mesa. Pero este es un hijo glorioso. Y yo me cociné mi comida. Sí, ¿y qué cocinas? A ver, contanos, ¿qué cocinas? Sí. Huevo frito, fideo, arroz. Un montón de cosas. Y una tortilla. Uh-huh. Una tortilla de papas. Pero ya está, digamos que estás autónomo en la cuestión alimentaria. Mientras haya cosas en la casa, vos cocinás. Ajá. Y bien. También se hace carne. ¿Qué cosa? Carne. ¿Qué es eso? Cuando lo compras la carne, sí. La pones ahí. Pensé que vos tenías una máquina de hacer carne. Y luego que sos inventor, dije, capaz que inventó una máquina de hacer carne, entonces ya no hay que tener vacas. No, pero no se puede una máquina que haga carne. Mira, Kimani, de acá cuando vos seas grande, por ahí hay máquinas que hacen carne virtual. Sin gusto, sin nada, ¿no? Yo voy a hacer una máquina del tiempo. Ah, esa estaría buenísima. ¿Y a dónde viajarías en la máquina del tiempo? Viajaría a Perú. ¿A Perú? ¿Y en qué época? Porque a Perú puedes ir ahora. Vas en avión ahí al... O antes, decís vos, cuando estaban los incas, ¿esa época? Cuando estaban los incas. Bueno, pero tratá de fijarte que no te dé justo el año que llegó Pizarro, que fue el que los mató a todos. O a casi todos. No, pero a mí no me va a matar, soy inventor e invento una pistola. ¡Piu, piu! No, no, yo, mira, somos re pacifistas acá, paz y amor, somos re Beatles, sí, allá mataban. Allá mataban, no, eso es verdad, cuando uno se defiende, es defensa propia. Igual yo tengo un profesor de Kung Fu en Bariloche. Sí, ¿y haces Kung Fu también? Sí. ¡Upa! Pero él me está enseñando más bien, porque viste que te enseñan a proteger, los otros profesores te enseñan a protegerte y a pegarle. Ajá, sí. Pero él me está enseñando como a proteger los golpes. Claro. Corres los golpes. Eso, desviar la energía agresiva del otro, sin lastimarlo. En vez de hacer pa y le pegas. Sí, porque al final después lo dejas hecho bolsa, sí, pobre, y ¿no? Después capaz que puede venir a la noche, ¿viste? No sabes qué va a hacer. Y empieza una cosa de violencia que nunca se sabe cómo termina. Puede venir con un cuchillo, un revólver, una pistola y, ¿viste? Sí. Claro. Y también me enseñó que si te viene así como, ¡guau! Sí, a pegarte, ¿qué hay que hacer? Hay que como agarrarle el golpe, llevarlo para allá y agarrarlo. Así no se golpea. Protegerlo de su violencia. Sí. ¡Qué grande! Me encanta ese maestro tuyo. Dale saludos de parte del Mago Eléctrico. Bueno, vamos entonces a lo nuestro. Ahora sí, el piojo ya se ha recuperado. Terminá de comer tu churro loco, que nos está poniendo re locos a todos acá. Y, bueno, a ver, Piojo, ¿cuál es la adivinanza que usted tiene acá para Kimani? Bueno, vamos a decir una adivinanza sin pistas primero. Si después Kimani no puede responderla, le vamos a ir dando pistas. La Pioja va a ser de referee. ¡Sí! A ver, vos, Kimani, comé tu churro ahí, tranquilo, relájate. No sé si precisás que vengan así, ¿cómo se llama esto? Hacerte masajes, alguna cosita. Bueno, entonces comenzamos en este último tramo de la hora del recreo con este encuentro, podríamos decir, interregional de Kimani, que va de Bariloche a Bolsón, de Bolsón a Bariloche, y el Piojo, que va de una cabeza a otra y de así por el mundo. ¡Ya! Redondita y bien panzona, de los tres, la señorona. Ella, ni pincha ni corta, pero ayuda con la sopa. A ver, alto, Kimani, vos pensá tranquilo, tragate el churro. Esta adivinanza es discriminatoria, porque ya está diciendo ella ni pincha ni corta. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotras, el género femenino, no puede pinchar ni cortar? ¡Te voy a reventar, Piojo, mirá, eh! No, tranquila, Pioja, que esto es, es ameno. Kimani ya está por responder. Sí, y tenemos un saludito. Ay, pase, total, no pasa nada. Ahí está. Mientras pasa acá un amigo de la casa, el Pato Veró, que va a venir a dar saludos, ¿eh? Y si se anima a don Pato a contestar después de Kimani, si Kimani no adivina, al Pato Veró, que está acá en nuestros estudios, un amigo de la casa, un amigo del profesor Jiménez. Y acá tenemos al papá de Kimani, que se va a mate. Hoy es un día espectacular. Bienvenido, Pato. Hola, ¿cómo va, profesor? ¿Cómo va, Kimani? Mucho gusto. Sí, bien. Todo en orden, qué lindo. Un poquito de viento, pero... No importa, el viento nos amontona, tal cual. Así que, repito, a ver, escuche usted también, profesor Vero. Redondita y bien panzona, de los tres la señorona, ella ni pincha ni corta, pero ayuda con la sopa. Cuchara. ¿Kimani lo va a decir? La cuchara. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo adivinó Kimani! ¡Muy bien, Kimani! ¡Choque los cinco! Tome, Piojo, ahí tiene. Bueno, ahora Kimani le va a hacer una al Piojo. A ver si el Piojo adivina. ¿Me usan con dos palitos? ¡Sí! Ya sé, lo que comen los chinos. Dos palitos que tienen para comer. No. Las letras de la base, son letras del abecedario. Ah, bien. ¿Me usan con dos palitos? Sí. Acostado. Sí, dos palitos acostados. Pero no así, ¿eh? No, así. Inclinado. Sí, inclinado. ¿Será el Palito Ortega? No. No. Una letra. Ah, cierto, sí. Una letra con dos palitos inclinados. A ver, profesor, ayúdeme, usted que fue maestro, director, supervisor. ¿Qué letra es esa? Z. No. Uy, estamos en el horno. Si el profesor Veró tampoco lo pudo adivinar. El profesor Jiménez dice la X. Hace señas, así, cruza los dedos, X. ¡La adivinó el profesor Jiménez! ¡Qué grande! ¡Póngale aplauso a Jorgito Mario! ¡Ahí está! Bien, haciendo señas del otro lado. Bueno, ahora le toca el turno a la Pioja. Atención, tenemos ahí los últimos minutos de esta gran payada. Encuentro entre Kimani, el Piojo, la Pioja, el Pato Veró también acá en los estudios. Mate y churro loco. ¿Qué más se puede pedir de la vida? Una o dos cosas más, nada más. Bien. Bueno, mira. Ya que estamos con las cosas así, Kimari va con las letras, el Piojo va con los tenedores y los cuchillos y las cucharas. Así que yo voy a ver, se me ocurre que puede ser. Sí, ya está, acá está. Tengo una que le voy a dar una idea, una ayuda. Está casi, casi en todos lados. Bueno, ahora va, es así. Cuatro patas tiene y un lomo muy plano. Ahí, como siempre, como y la tarea hago. Cuatro patas, un lomo muy plano. Ahí, como y la tarea hago. Está pensando Kimani en estos momentos. Está pensando muy profundamente, podríamos decir. Esta es difícil, Kimani. Bueno, te vamos a dar una ayuda, Kimani. Lomo plano, cuatro patas, hay una acá en este estudio. ¿Cómo? Puede equivocarse, se puede equivocar, no hay problema, no es que pierde. El ¿O no? El bandoneón. No, acá no hay ningún bandoneón. Ah, te fuiste, a Bariloche te fuiste a buscar el bandoneón. Ahí está. Bueno, no, mirá, mirá. A ver, ¿cómo? El perro. No, el perro, ¿dónde hay un perro acá adentro? Ese era el del cuento que estaba antes, Martín se transformaba en perro. No, es más fácil. Mirá, te hago de vuelta. Un lomo plano, cuatro patas. Bueno, esta no tiene. Sí, tiene. Y el pato se apoya. Ah. ¡Ahí está! Sin ningún tipo de ayuda. No, aplauso para Kimani, aplauso. Acá nadie pierde, todos ganan. Bueno, y le vamos a permitir, a ver, profesor Veró, que trae un saludo, un mensaje. En realidad un feliz cumpleaños, no hay nada más lindo que el cumpleaños de cada uno. Sí. Para Pedrito, mi nieto, Pedrito Veró, hijo de Nazareno y Nadia. Bien, ahí. Bien. Pedrito es el más chico, ¿cuál de los nietos viene a ser en la escala? Pedrito es el más chiquito. El más chiquito, El recién llegado a la familia. Pero ya, ¿cuántos meses, Pedrito? Y Pedrito, el año. Un año, 12 meses. Bueno, dígame, 12 meses. Bien ahí, profesor Veró. Bueno. Y después, algo más de 12 meses, mi amiga Dolly. La vi a Dolly con el negro que andaban en camioneta por ahí. Uy, cumple sus 60 años. No diga la edad. No. Dolly ya está más allá de todo. Claro. Hoy, ¿y anda por acá? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando Goga? Sí, ojalá. Capaz que sí. Si no, algún amigo le va a decir, el Pato Veró te saludó en la hora del recreo con el Mago Eléctrico. Totalmente. Usted sabe, amigo Veró, que a Dolly y a su esposo la vimos ganar un concurso de rock and roll en el año 84, por ahí en Epuyén. Mirá qué bien. Mira el dato que le doy. Bien. Así que feliz cumple para Pedrito Veró y para Dolly. Totalmente. Bueno, ¿y se anima usted, profesor Veró, a traer alguna adivinanza, algo que tenga de su amplia trayectoria? Lo matamos. Bueno, Kimani que tiene un montón. Kimani la tiene clara. La más difícil para el Piojo y la Pioja. Así los reventás antes de que termine. Bueno, está pensando Kimani. Nosotros, antes que nada, queremos agradecer, sobre todo a Kimani, también que llama al programa, a su papá que lo trae, al churro loco, y bueno, desde ya queda pendiente para otra emisión un recital acústico de Kimani cantando heavy metal. ¿Qué te parece? Hacemos un dúo, yo traigo, tengo una bandita. Tengo así todos mis piojitos que tienen campera de cuero, moto, cadena. Y hacemos acá un plujet. Yo ya estuve grabando como música de metal. Ah, mira. En la compu. Y podemos, usted puede mandarlos por mail y los pasamos al aire. Bueno, la última adivinanza y la más difícil de todas ahora, Kimani Fuentes. El silencio de radio en estos momentos, porque la gente también, la gente que quiere sonido, ruido, música, rock and roll y cachengue. Ahí está, vamos, Kimani. Tengo un ojo. Un ojo. Ahí está, ese es un ojo. Un palito, abajo un palito. Sí, Palito Ortega, otra vez. Estamos con los palitos. No, no es Palito Ortega. Dentro del abecedario. Un ojo. Sí. Un palito. El cíclope, el de Monster Inc. El de Monster Inc. que tiene un ojo. No. Ah, una letra. Sí, perdón. Así, mira. Un ojo. Un ojo. Un palito. Una colita. Y una colita. Una colita. Un perro. Un perro que tiene la colita, mueve. No. Una letra. Ay, pero yo me olvidé. Una letra. Ay, cállate, mago eléctrico, porque vos te pensás cualquier cosa. Te está escuchando el nene, te dice que es una letra y vos seguís mandando fruta. ¿Eh? ¿Cualquier verdura? ¿Cualquier verdura? Bueno, yo me parece que esta la sé. La Z. La Z. Kimani. La Z es. No. ¿Por qué no? La Z con un puntito arriba, tiene cola. La J. La J. Adivinó el profesor Verón. Bien ahí. Mira. El puntito, ahora sí, ahora lo veo. Ahora lo veo. Ahí la cola. Bueno, ¿y qué va a ser? Pero a veces... Es como la J en cursiva. Claro, bueno, pero, viste, es difícil a veces. El profesor Jiménez adivinó la X, el profesor Veró adivinó porque fueron maestros, profesores, directores, hasta supervisor llegó el profesor Veró. Bueno, ¿otra? ¿Tenemos tiempo? Sí, cómo no, si Kimani viene desde Bariloche no le vamos a dejar que diga otra adivinanza. Vamos, Kimani. ¿Qué le dice un pollo policía a otro pollo policía? Ah, bueno, no, vamos a parar, pues nosotros no tenemos nada contra nadie, pero digamos, con la policía estamos un poquito enojados, ¿vio? Hasta que no se aclare todo lo de la comisaría 12 con el Coco Garrido, que dijeron que se suicidó, pero en realidad lo mataron y ahora la justicia se hace... Pero bueno, pollo policía, a ver, ahí estamos. Ahí viene. Este es un pollo bien moderno. ¿Pero un pollo policía? Sí, no, bueno, yo me lo imagino a este pollo con todo el gorro de policía, la placa de policía, el garrote de policía. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Sí. Lavadito. Sí, es una adivinanza. ¿Qué le dice un pollo policía a otro pollo policía? Ah, cierto, perdón, estamos, el mate y el churro nos pegó mal. Esta vez no es una letra. Bien, vamos ahí cambiando la temática. ¿Qué le dijo un pollo policía a otro pollo policía? A ver, espera, déjame pensar un poco. Piojo, usted piense. Le dijo, ¿qué quiere que haga? No. A ver, profesor Veró, ¿qué le dijo un pollo policía a otro pollo policía? Cuidado con los huevos. No. Ya sé, el pollo policía, los piojos nunca seremos policía, jamás. Antes nos estrellamos contra el primer pelado que pase por la calle. El pollo policía le dijo... ¡No seas gallina y anda a buscar a los chorros! Oh, ¡bueno! ¡No! ¡No me digas que Iván y que acertó! ¿Acertó el piojo? ¿Era esa? ¿No seas gallina y anda a buscar a los ladrones? Bueno, hoy hemos asistido a un verdadero milagro. El piojo, usted no puede adivinar nada. Pero falta, tengo un montón más. Bueno, se nos acabaron las migas de la torta, Kimani. Son las 12, nos hemos extendido un ratito porque realmente fue un placer acá. La presencia del amigo Pato Veró, saludando. Está cortita. Dale, bueno, saludamos a Pedrito Veró, que cumple un año, ahí el menor de los Veró. Y a Dolly, que no vamos a decir cuántos años, una amiga del Pato Veró y del profesor Jiménez también. Bueno, y cerramos este programa con... ¿Qué es esto? ¿Una adivinanza? ¿Un colmo? ¿Un chiste? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Una adivinanza? Bueno. Con la adivinanza de Kimani. Soy verde, tengo cuatro patas y salto alto. Soy verde, cuatro patas, la mesa no puede ser porque no salta alto y no es verde. Yo conozco cosas verdes pero que te hacen saltar, pero no tienen patas, pero no. Algunas son verdes. Y te hacen saltar. Bueno, no sé, el piojo y la pioja ya se fueron, bien como el pollo gallina, salieron corriendo. Verde y con pata. A ver, Jorge Mario, algo que se le ocurra verde con patas y te hace saltar. Se declaró ahí, eso se declaró vencido. ¿Profesor Veró? La langosta, pero no es verde. Un perro verde, ahí está, un perro verde. No, tampoco. El profesor Jiménez levanta las manos como diciendo que él no sabe. Así que Kimani va a decir la respuesta auspiciado por el churro loco. ¿Cómo el sapo? Tan fácil era. Yo dije, no, el sapo no puede ser porque es re fácil, es verde, con pata y salta. Por eso. Ah, claro, está bien. Él usó la lógica de que, claro, como es tan fácil, no se van a dar cuenta. Kimani, ¿realmente la pasaste bien? Sí, muy bien. Qué bueno. Bueno, desde ya, por teléfono en vivo, cuando vos quieras, chiste, adivinanza, queda pendiente el recital de metálico, de rock metálico, vamos a ir a arreglando, o a lo sumo cuando esté listo acá el auditeatro, podemos hacer un evento. Bueno, algo más que quieras decir, saludar, despedirte, porque vos después esto lo podés bajar, como todos los programas de la hora del recreo, y se lo mostrás a tu abuela, tú no. ¿Tenés novia, Kimani? No. ¿Amiga? Más que... Amigas, sí. Un montón. Bueno, está bárbaro. Después del montón de amigas, alguna puede ser novia. O varias. Sí. ¿Por qué no? Antes, cuando tenía 6 años, tuve una novia. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Era mucho lío? No. ¿No? ¿Se pelearon? No. Se cambió a otra escuela. La distancia fue, digamos, el primer desengaño amoroso. Después en la vida... Bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? ¿No es cierto? Bueno, Kimani, ¿algo que quieras decir? Sí. Dale. Todo tuyo. Es que algún día puedo venir y pasarles una música. Por supuesto, pero yo decía algún mensaje a la gente que te está escuchando, seguramente en este momento. Hay mucha gente en distintos lugares del mundo que ni nosotros sabemos que nos están escuchando. Bueno, ¿y querrías vos dar un mensaje así a la población en general, a los seres humanos, a la conciencia planetaria? Algo que vos quieras sugerir a la gente, qué te gustaría que pase, no sé, algo así como... Viste cómo viene el alumno y habla de separar basura, hacer el compo, ¿no? Ah. Bueno, el profesor Jiménez a veces hace cosas, cuentos de Galeano. Sí, sí, también. Amor y paz. Que muchas veces... Ni un paso atrás. Cada vez que... Porque yo cada vez que paso por unos lugares, sí, siempre veo tirada en la naturaleza, veo tirada basura y todo. Bien. Eso. ¿Y entonces cuál es el mensaje? Y quería que también nos ayuden a cuidar el planeta. ¡Qué bien! Claro, más vale, porque el planeta, cuando vos seas grande, si seguimos este paso, estamos un poquito complicados, ¿no? Sí, ahora decidimos con mi mamá que siempre cuando vemos basura vamos a ir con una bolsa y un pinche para... Bien. Vos sabés que hay mucha gente que va haciendo esas cosas, ¿no? Son las que decíamos, las pequeñas acciones que son las que hacen los cambios profundos, ¿no? Como el basurero que a veces que lo tienen en la naturaleza. Y hay gente que piensa que la naturaleza es tan grande que uno le puede tirar lo que quiera. Uh-huh. Sobre todo basura en vez de tirarle compost. Bueno... Y ahora sí, siendo avanzado horario ya de la hora y media, nos pasamos del recreo. Nos vamos hasta la semana que viene. A disfrutar lo más que se pueda, a hacer la huerta, como dijo Lalum, a separar residuos para hacer compost, a hacerse muchos mimitos, muchos besitos, muchos abracitos, mucha cosquillita, de los adultos a los niños y de también de los niños a los adultos. ¿Vos a tu papá y a tu mamá les decís que los querés? Sí, los quiero mucho. Y se los decís, vos los abrazás, les decís, te quiero, te quiero, te quiero. Sí. Te quiero, te adoro, te tiro el inodoro. No, no, esa no, esa es del piojo. Bueno, y nos vamos con alguna música. Gracias a Jorge Mario Acero Villanueva. Gracias a Yatavo que trajo churro, mate, de todo. Hoy es fiesta. Hoy celebrábamos algo, profesor Jiménez. ¡Música! La gansa de Juana ha muerto, santo Dios. Y después de haber puesto un huevo o dos, la gansa de Juana, la pobre, se murió de un gran dolor de muela. Qué pena nos dio. La gansa de Juana murió sobre su huevo en su traje de pluma, tan bello y nuevo. La gansa de Juana murió sin desposar y heredamos las plumas y un huevo no más. Ha muerto, es cierto, mas nos acordaremos siempre de la gansa de Juana. Adiós, adiós. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Todos los sábados. 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos!